La canción se debe a que Ryle vio que las personas nos olvidamos de encontrar fuentes de felicidad y que están al alcance de nuestras manos, en donde menos nos lo esperamos. Y en ocasiones eso lo tenemos tan, pero tan cerquita en nuestra gente, la gente que amamos, nuestra familia, nuestras propias aficiones, nuestro libro preferido, en un sinfín de cosas. Entonces, de ahí nace la canción de un día difícil para el intérprete. Como anécdota les contaré que en mi época colegial, en tercero o cuarto curso, Israel Brito fue a mi colegio y tuve la oportunidad de conocerlo y escucharlo. En este tiempo tenía su peinado con rastitas y yo dije, ¿quién también será este tipito? Pues según lo que comentaba, estaba en el lanzamiento de su disco. Tiempo después se hicieron famosas sus canciones, sonaba en la radio. Cuando tuve el gusto de verlo por primera vez, mostró total sencillez. Y cabe decir que en los años que han pasado, este continúa siendo de la misma manera. ¿Y quién ha sentido volverse loco al perder un amor que creía que duraría el resto de su vida? Pues yo sí. ¿Qué les parece si nos vamos con No me quiero enamorar de Kalimba? En 1993, al cumplir tan solo 11 años de edad, Kalimba se introduce hacia el mundo de la música. Por 3 años formó parte de uno de los grupos infantiles más conocidos del mercado latino, la Onda Vaselina. Kalimba empieza a cantar en V7 en el año 2000, un grupo de pop juvenil que realiza vistosas coreografías para acompañar a sus temas. El 30 de marzo del 2004, con tan solo 21 años, se lanza como solista y saca su primer disco al mercado llamado Aerosol. El tema que acabaron de escuchar, No me quiero enamorar, fue escrito especialmente para Kalimba, por Mario Dung. En el segundo bloque de este programa estaremos poniendo sus serenatas, así que puedes mandar tus notitas de voz por WhatsApp al número 099-2786-141. Y la forma de amar y los besos siempre quedarán impregnados en uno, volviéndonos esclavos de la persona que se ama. Así que es el momento de David Bisbal y su tema, Esclavo de sus besos. No me preguntes por qué abriste la noche. así y seguiré vagando errante por tu piel. Yo no podré dar todo de mí mientras te olvide esa mujer. Y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos. Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta presión está pagando de ti. Y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos. Y sigo sin saber por qué razón sigue ya mi interior en nuestro punto de inflexión. Y sigo esclavo de sus besos. Yo no podré dar todo de mí mientras te olvide esa mujer. Y sigo esclavo de sus besos. Y sigo preso de mis miedos. Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está tratándome de ti. Y sigo esclavo de sus besos. Y sigo esclavo de sus besos. David Bisbal fue la voz principal de la orquesta Expresiones, tras haber conocido al productor de dicha orquesta. En el año del 2001 concursó en el programa televisivo Operación Triunfo, quedando como segundo finalista de entre los 16 participantes. Bisbal tiene un estilo pop rock. El tema Esclavo de sus besos fue escrita por José Abraham y Juan Laleal. La canción fue lanzada como el primer sencillo del cuarto álbum de estudio de David Bisbal, Sin Mirar Atrás, en agosto del 2009. En muchas ocasiones uno no entiende qué pasó en la relación, pero necesita por sí mismo entender por qué se acabó. Recibir tan solo una explicación, a pesar de saber que todo quedó atrás y ya nada volverá, que todo se terminó. Entonces nos vamos con la canción ¿Qué nos pasó de Rayleigh? La vida pasa, el tiempo vuela, la distancia no se acorta, al contrario me envenena y me parte el corazón, me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda tantas dudas, tantas dudas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras esos ojos que no me saben? Que no me pueden mentir. Dime quién. Después me quedaré callado. Seré parte de tu pasado. Tan solo eso seré. Dime quién. Arranca esta maldita duda. Thank you.

está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo, me dejan sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti, aunque esté en tu vida, por siempre en tu vida, mojado en tu vida, por siempre en tu vida. Sergio Sakoto, cantante, compositor y productor ecuatoriano, creador, productor y vocalista del desaparecido grupo Crux Encarnac, ha tocado, representando a su país en Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Perú y Colombia. Ha compuesto y producido innumerables éxitos que han sido número uno en las radios del Ecuador. Tiene su haber música para películas comerciales. Sus canciones han sido interpretadas por algunos de los más importantes artistas ecuatorianos. Este regresa a la escena musical junto a su empresa promotora Stop Shock Business Group, con De Cara al Lobo, la cual pertenece al grupo Underground Mítico 11, quienes le cedieron el tema luego de varios pedidos. Al tema el artista le puso su sello personal. Bueno, queridos amigos, llegó el momento de las serenatas y nos vamos con la primera. Buenas noches, me llamo Fausto Reynoso. Estoy escuchando tu programa Popetas, me parece muy interesante, pero quisiera que me ayudes con una canción de Maná, Vivir sin aire, dedicado para Norma Cepeda, con todo mi amor, gracias.

Verde 70 es una banda musical de Kid. Empezó en el año de 1999 con Darío Castro, David Arizaga y Diego Sá, el mismo que marcó un hito en la escena musical. El grupo obtuvo fama a nivel nacional durante el año 2000, cuando lanzó su primer álbum Alegre Depresión, el mismo que marcó un hito en la escena musical del país. Para su segundo álbum, Ruta Melancolía, se integra César Galarza en la guitarra. En el año 2012, a mediados de octubre, vuelve a la banda al ruedo. El tema que acabaron de escuchar, Tanto Ganas, Tanto Pierdes, pertenece al álbum Naturaleza Humana del año 2011. Hola, estás hablando con Megan y quisiera dedicar a Lucas la canción Lo que siento por ti de Tony Torres. No existe poesía que salga de esa mente mía, que pueda describir lo que puedo yo sentir, que tu piel se acerca a la mía. No han inventado un verbo, corazón, que llegue a ese nivel de inspiración. Decirte que te quiero, para ser sincero, no me es suficiente, no. Esto va más allá. En tu corazón. Aún recuerdo cuando te vi por primera vez. Estabas solita, sentadita en el café de la esquina. Vida mía, tú no te imaginas que aquello para mí fue una aparición divina. Y aunque no sabía qué decirte, busqué la manera de acercarme. Sin palabras yo pienso que mi mirada dijo todo lo que había que saber. Mucho más, oh, oh, oh, busco más. En tu corazón. Torres al mundo artístico fue fácil. Este comenzó a trabajar como asistente de ingreso musical en New York, donde estuvo presente en sesiones de grabación de cantantes de talla de Michael Jackson, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Michael Bolton, entre otros. A la par con su trabajo como productor, arreglista y compositor, Tommy se ha destacado como un excelente cantante. En junio del 2001, bajo el sello Sony Discos, lanza su primera producción discográfica, en la cual se desprende del éxito Cómo Olvidar. En octubre del 2004 lanzó su segunda producción discográfica titulada Estar de Moda No Está de Moda. Su primer sencillo en promoción de Rodillas se convirtió en un éxito no tan solo en su patria, Puerto Rico, sino que también fue un éxito en muchos países de Latinoamérica. La canción Lo que siento por ti de Tommy Torres fue publicada el 12 de agosto del 2016. Hola, ¿me puedes ayudar con una canción de Daniel Páez que se llama Otro día sin ti, dedicada para José de Adela? Gracias. No sé si pueda soportar un día más de esta soledad. Todo es tan extraño, todo es tan distinto. Quisiera no recordarte más. La noche ya llega, el sueño se desvela. Cada segundo más. Necesito verte, decirte lo especial que eres para mí. Solo quiero tenerte entre mis brazos otra vez. Estoy como un loco pensándote, estoy como un loco extrañándote, estoy como un loco amándote. Decirte lo especial que eres para mí. Solo quiero tenerte entre mis brazos otra vez. Estoy como un loco pensándote, estoy como un loco extrañándote, estoy como un loco amándote. Y solo quisiera tenerte aquí, y solo quisiera de géneros musicales como el pop, la balada, la música clásica y el big band jazz. Daniel se perfila como un artista multifacético, no solo como un gran intérprete, sino que también toca guitarra, piano y compone sus propias canciones. Desde los 10 años ya pisa los escenarios y con tan solo 13 compuso su primer tema, transformando en letras y melodías sus experiencias de adolescente. A sus 16 años ya tuvo su primera experiencia internacional, pues fue invitado a cantar en la Feria de Modas CPD en Alemania. Como reconocimiento a su talento y proyección en el programa musical, Daniel obtuvo varios premios otorgados por las radios ecuatorianas, tales como Canción del Año por Radio Majestad, Nominación a Mejor Artista Nuevo por Exa FM. Nominación a Mejor Artista Revelación por Los 40 Principales. Mejor Artista Promesa Pop por Mis Bandas Nacionales. Mejor Artista Joven Nacional en el año del 2008. Y nominado Artista Revelación del año 2009 por Mis Bandas Nacionales. Bueno, amigos y amigas, llegó el final de nuestro programa Popetas Musicales. Yo soy Shirley Mera, nos vemos el próximo jueves y no olviden mandar sus audios por WhatsApp al 099-2786-141 para dedicar esas cancioncitas a esa persona amada. Que tengan una muy linda noche. Bye bye. Uf, qué buenas popetas. Pero ya se acabaron. ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.